es que todos sabemos querer. Pero pocos sabemos amar. Se deslice tocando tu cuerpo, me vas a llorar. Lo siento por él, pero más por ti. Podrás sacarme del camino, pero tu deseo se queda conmigo. Porque yo fui y lo sigo siendo y lo seré, el amor de tu vida. Aunque maldigas el haberme conocido, no tiene sentido. Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión, sigo siendo tu dueño. Se llevó tu cuerpo, pero no el deseo. Porque yo fui, lo sigo siendo y lo seré. Se disfrace de pasión, sigo siendo tu dueño. Sigo siendo.

te quise. Fragilidad.